Onírico. Eso pasó hace unos meses, pero hoy me permito aventurar que vamos a tener a una de las mejores entrevistadas de su atención. Por favor, no le quiero poner presión. En minutos vamos a abrir las páginas más fallonistas de su diario de viaje. Viene a visitarnos una grosa total con la que hablamos por teléfono hace algunos meses, pero dijimos, realmente la admiración que tenemos por ella merece una visita en vivo y en directo. Así que en minutos nada más, después del tema check-in, vamos a tener con nosotros a una gran, pero gran invitada. No le quiero poner presión, pero yo me vine con gasita y con una muela menos. Bueno, bueno. No me la quería perder. Bueno, exactamente. Realmente estamos muy contentos de recibirla. Es una especialista en moda y en vida y en mucho más. Y sobre todo es una de las grandes editoras periodísticas de la Argentina. Así que para todos nosotros, los que somos Mediaholic, es un gran gusto tenerla. Vamos a estar hablando en minutos con ella nada más. Pero antes, déjame saludar a todo nuestro glorioso equipo. El licenciado, el gran Jason Main. Quien hoy a las 5 de la mañana debutó como modelo publicitario internacional. Sí, y se insoló. De verdad, grabó un aviso. Esta es la dificultad para que digan que después que la vida de los modelos no es sacrificada, grabó un aviso ahí en Campanópolis para una cerveza mexicana. Claro, a pleno rayo del sol, tuvo que repetir 10, 12, 15 veces cada toma, a pleno rayo del sol, pero en la simulación del aviso era invierno, con lo cual el tipo estaba abrigado y tenían que venir cada 30 segundos a secarle el sudor con una gasa. A disimularle las gotas. A disimularle, exactamente, porque él tenía que hacer de escocés muerto de frío, ahí bajo el impiadoso sol de este enero. Estuvo hoy debutando como modelo publicitario internacional. Quien está con nosotros también es nuestro querido productor Luis Díaz. Hacelo vos mismo, Hitoshi. Idealista. Hazlo tú mismo, Hitoshi. El idealista del equipo, quien está con nosotros desde el primero de enero de manera oficial. Saludamos a Mauro Bello y a Nacho Sosa, a nuestros jefes de cabina encargados de poner en el aire el vuelo 951, y un beso muy especial para SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, nuestra canciller, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Inglaterra, Francia y más. Che, producción, ¿es verdad que el premio de hoy es la muela de Gauto o hay otro premio? No. Por favor, ¿cuál? Cena para dos en almacén secreto. Nadie me había dicho nada, no estaba informado. Almacén secreto, restaurante, a puertas cerradas a la carta y galería de arte. Es el peor PNT que voy a hacer en mi vida, lo siento, por favor. Es una locura. Bueno, hoy lo comercial es una locura. Almacén secreto, restaurante, a puertas cerradas a la carta y galería de arte. Reservas al 15-5315-1086 o al 4554-0082, almacensecretoclub.blogspot.com, almacensecretoclub@gmail.com. Ustedes saben, llaman por teléfono y recién ahí le dan la dirección. Cuando descubren la dirección, se van a encontrar con que es una puerta con un timbre nada más. Tocan el timbre, dan su nombre, previa reserva, y van a tener la apertura a uno de los mejores restaurantes con galería de arte secreto de la Ciudad de Buenos Aires. Almacén secreto, una joya, realmente. Si quieren ganar invitaciones para ir a cenar, llamen al 4010-7267. 4010-7267. Bueno, amigos, vamos a empezar con el programa de manera oficial, con el tema check-in. En minutos nada más abrimos el diario de viaje de nuestra querida invitada. 25 grados la temperatura en Buenos Aires. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 9 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día miércoles. Y en unos días voy a estar escuchando esto en vivo y en directo cuando esté volando rumbo a Detroit, Michigan, para hacer duplex con Buenos Aires. Para su atención, por favor, desde el Salón Internacional del Automóvil, aquí Snoop Dogg. Cool. I got a bed up in Manhattan, two more in Malibu. I bought an 87 Cadillac Seville. I got a Maserati too. I wear diamonds on my fingers. I got a couple on my toes. I wear the finest cologne money can buy. Me smelling like a rose. If you're wondering how I do it, there's just one simple rule. I'm just cool. Honey, baby, can't you see? I'm just cool. Spell. any freaking place I want to. And my legend brings me home. I got ladies by the dozen. I got money by the ton. Just ain't nobody better. Heaven knows that I'm the one. It's all because of something that I didn't learn in school. I'm just cool. Honey, baby, can't you see? I'm so cool. Adrián Bruno dice en Twitter, sí, yo sí, mi galería. Auto hasta diciendo galería, sos dulce, galería, sos dulce, no te hagas problema. Ahí me saqué la gasa, creo que estoy un para poco mí que mejor. Hoy tenés que hacer, dedicarte a hacer todo chiste de gangosos. Bueno, me parece que sí, me parece que sí. Perfecto. Quiero mandarle un saludo muy, pero muy grande a Adrián y su novio, el gay ferroviario, sí, que así se autopresenta, porque nos envió unos regalos increíbles. Primero me mandó, sí, dos bolsas de café de la década del 80, de una marca Casa do Café, molido y envasado en el momento de su venta, que creo que las voy a enmarcar directamente, sí, porque y son mí, hermosas. Y a mí me regaló una edición en portugués de Rebelión en la Granja de George Orwell. Decía el título en portugués, por favor. A Revolución dos Fichos. Desde Los Ángeles, California. Snoop Dogg con el tema Check-in. Cool. Cool. Su atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Sé qué hacer. Bueno, amigos, le decía a nuestra invitada fuera de aire, no sé qué hacer con estas bolsas de café que me envió Adrián, porque son tan bonitas que quiero enmarcarlas, eso hacer decir, un collage. Me las a mí, que las enmarco y mañana las tenés en tu cocina. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Bueno, con la toma, misma maderita, mira, de los objetos que te traje de Nueva York. Te las llevas vos. Toma. Perfecto. ¿En serio? ¿Me vas a hacer un bricolage? Mañana me encargo de marcar unos cuadros para mi casa, te marco esto. Me vuelvo loco. Eso. Perfecto. Vamos a hacer, por sugerencia de Itoshi, una foto del antes y después, cómo vinieron las bolsitas y cómo van a estar mañana. Bueno, estamos abriendo las páginas de su diario de viaje. Es una persona muy especial. Actualmente es directora de la revista Harper's Bazaar en su edición argentina, pero antes fue editora de Para Ti, Siete Días. Él. Claudia, La Semana, estudió letras y periodismo. Fue jurado de Super M 2002. Uh-huh. ¿Te acordás? De ahí salió Paula Chávez. Obvio. Sí. Mirá vos. De ahí salió Paula y Peter, de alguna manera. Y sobre todo es una referente para nosotros, no tanto, o no solo, mejor dicho, por todo lo que sabe de moda y de estilo, sino por todo lo que sabe de la vida. Para de mí, culturas, sí, del mundo. Para mí es una referente total a través de su cuenta de Twitter, con la que me desayuno cada mañana disfrutando, sobre todo cuando ella cuenta sus viajes y sus incursiones por el campo, que las sigo por el campo y por la Patagonia, por donde vaya de la Argentina, que las sigo con mucho interés. El año pasado hablamos con ella hace unos meses y quedó grabado de verdad en nuestro DVR mental como uno de los mejores momentos del año, como una de las grandes conversaciones, una charla tan fecunda y rica, que dijimos, bueno, tenemos que extenderla y llevarla al vivo. Así que periodista además fomentadora del respeto absoluto en todos los ámbitos. Sí. Y estamos por eso muy contentos de recibirla. Ana Torrejón, periodista, galerista también, tuvo su galería de arte. Ana, bienvenida. Ay, gracias. Estoy feliz de estar acá en el piso porque también trabajé en radio con Néstor Ibarra. Mira. Y me gustó mucho hacer AM y demasiada presentación. Yo te diría que soy una charlatana. No. Me gusta es charlar y entonces por eso tengo la profesión ideal, que es ser periodista. La verdad que sí. Y aparte ayer justo una oyente me decía, ay, Nico, qué curiosidad por las cosas tenés. Es la condición número uno para ser periodista, ser curioso. Sí, Bueno, yo soy de la Patagonia y la verdad que es un paisaje así, tan ascético que uno tiene mucho tiempo libre y piensa muchas cosas. Y de chica, bueno, mi afán era charlar con la gente. Así que creo que hace muchísimos años soy periodista, he trabajado en temas varios. La profesión es fabulosa, siempre aliento a quienes quieren estudiar. Se aprende mucho, el mundo se ensancha, hay muchas posibilidades de descubrirse a uno mismo, porque en las alternativas de conocer a los otros hay una parte de uno que se revela. Así que bueno, vivo con entusiasmo, soy enfermizamente sagitariana. Ah, mirá qué declaración. Ana, ¿qué momentos recordás que fueron bisagra para tu trabajo, para tu formación? Para mi formación, yo te voy a decir algo. Mira, ayer tuve una reunión con una chica encantadora que trabaja en mi equipo, muy joven, y hablamos de la vida y del trabajo, y ella me dijo algo que era lo que yo esperaba. Me dice, vos me decís al revés de todo el mundo. Porque yo la verdad que no le decía la fórmula convencional, ¿no? Que ahonde, que, más que trabaje para el ser. Yo la verdad que lo aprendí a trabajar en mi casa. Y los momentos bisagras son hasta un poco bizarros. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo es un periódico mural que hacía, no sé si en séptimo grado, y que sí, para mí era estar haciendo el Pulitzer y obligaba a todo el mundo a que lo lea. Sí. Momentos en los que tomé desafíos trabajando y también momentos en los que pateé el tablero. Yo entiendo muy bien a Riquelme cuando dice, cuando dijo esto de estoy vacío. Los amigos de mi hijo, que es de Boca, lo cargaban, decían, ah, está vacío. Yo digo, no, las personas nos vaciamos en momentos y es muy digno dejar ciertas actividades, aunque el éxito te acompañe, sí, ¿verdad? Sí, perdiste el estímulo, perdiste el entusiasmo. Sí, pero la vida da esas posibilidades, así que creo que de chica tuve suerte, mi familia no me reprimió en absoluto y hacía cosas más o menos delirantes, pero que bueno, que llegaron, que no eran peligrosas, eran delirantes nada más. Es increíble porque ayer en el programa de Andy, que estuve a la mañana en Perro de la Calle, que salió en los diarios, la charla que tuvimos salió hoy en los diarios. Ah, qué bueno. No, porque fue una charla lindísima. A corazón abierto se llamó, mira la sección. Sí, estuvimos casi una hora y media hablando con Andy, con Calle y con Cachetina, la hermana. Sobre los deseos de cada uno, sobre los deseos de cada uno y cómo uno los boicoteaba y cómo los defendía también. Sí. Y rondó sobre la mesa mucho esta idea de crear vacío, de cómo es necesario a veces para uno crear vacío, porque si uno está lleno de cosas, de actividades, de ideas, de amores, de ambiciones, de deseos, no admite nada nuevo. No fluye tampoco lo que hay. Es que creo que tener como un tiempo libre, ocioso, moroso, tener un horizonte que es más austero, más pobre, a veces es un gran disparador para la fantasía, para refugiarse en esos ideales. Y mira, recién estaba chateando con una amiga, ¿no? Y yo le decía, la idea de éxito, porque el éxito tiene resultado económico, ha sido una idea nefasta. Con esa idea de éxito no habría investigadores, no habría médicos que hacen proezas en los hospitales, no tendríamos artistas. ¿Qué artista tiene certezas? Nosotros no tenemos nuestra profesión no es un arte, es nuestra. Yo digo que es un oficio. Es un oficio, a mí me encanta sentirme una trabajadora. A mí también. Pero sí creo que hay algo maravilloso que es el tener predisposición para comunicarse, ¿no? Cuando uno tiene esa predisposición, ahí se arma algo fantástico, que montones de personas empiezan a compartir con vos cosas. Y eso es realmente riquísimo. Sí, a mí me emociona eso, lo vivo mucho a partir de la radio. Toda la vida laburé como periodista de gráfica, pero en la radio esa inmediatez y esa compañía de estar en los oídos de la gente te da una intimidad, porque mucha gente, sobre todo en un programa como este que va a las 9 de la noche, nos dicen, yo como, me baño y me duermo con ustedes. Bueno, yo soy de LU17, que era la radio de Madryn. Nosotros teníamos radio, yo no tuve televisión hasta... ¿Es donde fuimos nosotros? Sí. Fuimos nosotros. El LU17. Fuimos en Radio Golfo Nuevo. Claro, fuimos al programa de la mañana, que era como el programa del Negro Oro, pero de Madryn. Claro. Nos invitaron este año. Y sabés que me acuerdo de una cosa que era genial, el comunicado para el hombre del campo. Claro. La gente del campo se comunicaba, entonces... Rita, le avisa a Juana, a don Fulgencio, que el camión está pasando por el desempeñadero y que mañana le va a pagar el colchón y las dos cajas de víveres. Y esas cosas se escuchan en los pueblos. Siempre digo que en Chubut a la gente le hace mucha gracia. Hay dos pueblos, uno se llama Cajón de Ginebra Chico y el otro Cajón de Ginebra Grande. ¿Qué cuento? Es hermoso. Está con nosotros Ana Torrejón. Ana, hoy a la tarde cuando nosotros comentábamos acá en la radio que ibas a venir, una persona de la radio dice, ah, viene la Ana Wintour argentina. Pero yo le dije, pará. Pero buena, pero sabe mucho, me dice esta persona. Le digo, sí, pero es buena. Ana Wintour sabe mucho y es mala. Ana sabe mucho y es buena. Y hay muchos mensajes de colegas, lo cual de alguna manera revela la admiración que despertás entre otros que profesan este oficio. Por ejemplo, Lucas Garófalo, que es editor de Los Inrecuptibles, y dice, en mi programa de radio favorito, gracias, Luca, porque gracias. Él hace su propio programa en Radio Nacional, así que muy generoso. Suena Snoop Dogg y al toque entrevistan a Ana Torrejón. Aviso que su atención está ahora al aire en Metro. Y otro amigo nuestro, que también es un gran editor, Luis Corbacho, editor de la revista El Planeta Urbano, dice, Nico, decile a Ana que la admiro mucho y es una fuente de inspiración para muchos editores argentinos. Y eso es cierto. Gracias. Yo me llamo Ana por mis dos tías, Ana Torrejón y mi tía Ana Martinelli, que murió hace poquito, a los 94 años, y había estudiado moda en Viena. Así que soy Ana con una sola N y soy hispano-patagónica con un 25% italiano. Y buena también, y buena, a diferencia de la Ana Wintour. Igual quiero ver la película de la vida de Ana Torrejón, ¿eh? El diablo viste de alpaca. No sé. ¿Te quedás para hablar de viajes y de la vida? Ay, sí, me encanta. Bien. Se queda con nosotros entonces Ana Torrejón. Ginés Urquiza dice, el programa se llama Informe al Poblador Rural, dice. Ah, muy bien, gracias por acordarme. Sigue vigente, Sí, firme. Aquí, Cromeo, con el tema Bonafide Love. Let me tell you that I saw your boyfriend walking down the street. He was standing all shaky, hands all sweaty, and he could hardly speak. I might as well take a minute or two to put you on through some game. You got a boy like him, a man like me, and that's just not the same. I never mind the SMS. What you need is a sweet caress. Everybody wanna talk too much, but what you need is a special touch. Oh girl, wouldn't that feel right? A little dinner with a candlelight. And me when it comes down to it, the commands down the fight. Es muy impresionante. A 25 minutos de las 10 de la noche, Lola Monteiro dice, Ana es inspiración inagotable, no solo para sus colegas, sino también para quienes fuimos sus alumnos. Gran personalidad, te saludan por todos lados. Qué linda. por... Me encantan mis alumnos, yo creo que me sufren, pero después quedamos amigos. Hay una interview a Ana Torrejón que me accediste a darme muy con buena onda en mi web, en yubigauto.com. Estuvo muy buena. Hermosas tus respuestas. Sí, así que la pueden pasar a chusmear, yubigauto.com. Muy buenas las preguntas de Yumi en su cuestionario. Nico, tú sí también está en el cuestionario. Yo también estoy. Marcela Vash, que también es colega y es editora de la revista La Mujer de mi Vida, dice qué grande Ana Torrejón con su amelía de café en su atención. Están todos los colegas escuchando. Bueno, son muy generosos. Bien, y también vamos a decir algo, que entre nosotros nos llevamos bien, somos amigos y nos respetamos. Porque a veces hay una idea que pone el cine, ¿no? Que tenemos relaciones tirantes o que somos gente competitiva. Yo he conocido muchísima solidaridad entre mis colegas. Sí, y aparte, bueno, eso, ahora estoy a punto de hacer un viaje de laburo donde voy con otros periodistas. Y los viajes también acercan mucho, ¿no? Sí. No es como se ve en las películas que uno trata de pisarle el cable del micrófono al otro para que no salga mentira, al aire. Es todo al revés. Inspiración, gente que te ha ayudado un montón, y que te ha enseñado a hacer. Claro, las veces que en un viaje el que te salva la nota es un colega. Si uno por algún problema no llega, no consigue todo y te por... comparte el tape, te comparte el tape. Claro. Es una cosa buena. Ana, ¿te quedás que tenemos que hacer una pausa? Sí. Bien. Amigos, estamos regalando invitaciones para comer en Almacén Secreto y que llamar al 4010-7267. Faltan 24 minutos para las 22. Vamos a una tanda, comerciales y al regreso Ana Torrejón abriendo las páginas más personales de su diario de viaje. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Este verano con Movistar, llévate el verano de arriba. Porque si compras un BlackBerry Cure 9300 con plan control de 159 pesos, te llevas entradas para pasar gratis a los mejores boliches de Pinamar y Villa Gesell. Además, tenés llamadas y mensajes de texto gratis desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana por una semana. Entérate más en movistar.com.ar. Movistar, compartida, la vida es más. Válidos del 20 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013 en Argentina, stock de 4.000 equipos, pases VIP y packs noche. Cada pack incluye 1.000 SMS, multidestino y minutos comunidad ilimitados. Clarín presenta Todo Clemente, las mejores historietas de Caloi para disfrutar este verano. Una colección de 17 entregas con las aventuras de los personajes nacionales más queridos que hicieron reír a los lectores del diario Clarín por más de 40 años. Bartolo, Jacinto, La Mulatona, Mimi y muchos más. Oferta lanzamiento, lunes 14 de enero, tomo número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Ella es María. Menos de la mitad de los niños en su pueblo pueden ir a la escuela. Hoy podemos trabajar juntos para cambiar esto. Visita facebook.com/vide, dale click a me gusta y nuestros auspiciadores donarán un dólar en tu nombre. Cambiar el estatus del mundo es fácil. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. Gran Bretaña enviará a más soldados a Malvinas para ejercicios militares. El Reino Unido confirmó que en las próximas dos semanas unos 150 efectivos llegarán al archipiélago para realizar patrullas regulares y para proteger lugares clave de las islas. El oficial a cargo del grupo aseguró que se trata de un recorrido de rutina que incluirá ejercicios de entrenamiento. Un transbordador colisionó contra un muelle en Nueva York. El hecho se produjo a las 8:45 hora local en el muelle 11 de Manhattan, que fue cerrado inmediatamente y, según fuentes oficiales, medio centenar de personas resultaron heridas. El ferry había partido desde Conners Pier en Highlands, Nueva Jersey, a las 8 a.m. local, y por tratarse de una hora de alto tránsito, la capacidad estaba completa con más de 300 pasajeros. El Messenger dará su último zumbido el 15 de marzo. Microsoft confirmó a sus más de 100 millones de usuarios del Messenger que en esa fecha los internautas deberán emigrar a Skype, el servicio Volp que compró en mayo de 2011 por 8.500 millones de dólares. El servicio de mensajería más popular en su momento solo seguirá activo en China, ya que en ese país Skype opera a través del operador local. Su atención, por favor. Información útil para el viajero amigo. Un pie equivale a 30 centímetros. Central de Café sortea desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. Sí, pirilipi. ¿Querés ser uno de los ganadores? El café que está tomando Ana, el que sí. Se tomó, era de Central de Café. Bueno. Para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacete fan, centraldecafé.com. Mucha gente emocionada por el recuerdo de LU17. José también dice, cuando yo vivía en el Calafate, una vez escuchando los mensajes rurales, pasan uno diciendo, para familia González, avisar que murió tía Rosa, llevar corona. No. Sí. Era así. Tal cual, era tal cual. Así. José de Villa Crespo. Un abrazo para él. Ahora seguimos con la charla con Ana Torrejón, una charla que está dando lugar a un montón de mensajes de los oyentes. Todos te saludan, todos te quieren, todos te mandan cosas lindas, hermosos deseos. Así que... gracias. Es una linda manera de empezar el año para nosotros. Desde Noruega, Roiksopp. Beautiful day without you. Bienvenido a la jefatura de cabina del vuelo 951. Buenas noches, Nachinho. ¿Tú bien? ¿Picando bien? Sí, bueno, vamos a levantar. Nuestro piloto titular desde Noruega, Roiksopp. Según la selección de nuestra canciller SRZ, Roiksopp con el tema Beautiful Day Without You. atención, por favor. El idioma esquimal tiene 50 palabras para describir distintos tipos de nieve. Pero ninguna para decir simplemente nieve. Su atención, por favor. Metro. Estamos disfrutando de los diarios de viaje de Ana Torrejón. En una entrevista que te hicieron, Ana, decís... Para mí la moda es una expresión que proviene de la cultura, y cuando hablo de la cultura no me refiero a lo culturoso. La definición de moda que a mí me interesa es manera de vestir colectiva. Sí. Entonces, ¿cómo en tus viajes que has hecho por el mundo, tanto por trabajo como por ocio, qué observas de la moda? ¿Qué atención le prestás? Mira, texto quiere decir trama, es textere, ¿verdad? Es una manera de escribir con hilos o con palabras. Sí. Y siempre me interesó tener una mirada, todos tenemos prejuicios fundantes que sirven para construirnos, pero una vez que estamos en el alcance de nosotros mismos como personas y como humanos, hay que trabajar para derribarlos, que no es lo mismo que carecer de valores, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo que trato es de ir lo más liviana posible para ver qué es lo que hacen esas personas, qué colores eligen, qué lugar ocupa el cuerpo en la escena social, de qué manera se intervienen, por qué se expresan, por qué flirtean de ese modo. Y bueno, voy aprendiendo y voy incorporando. La verdad que son motivaciones, es como si uno percibe como una tremenda densidad. Es una motivación muy fuerte, la motivación visual, y que después eso se va quedando, ¿viste? Yo creo que vivimos para tener recuerdos. Entonces, eso se va transformando en esos recuerdos que cuando son tuyos vos los puedes transformar en otra cosa. ¿Y qué imágenes vinculadas a lo textil, a nivel cultural, del mundo, de tu casa, de tu infancia, qué imágenes tenés? ¿Qué imágenes te vienen fuertes? Bueno, yo creo que puedo trabajar como una construcción más florida, porque yo vengo de la estepa. La parte más fuerte de mi familia es la estepa patagónica y la meseta española, la zona de Castilla la Vieja, es muy árida, es más metafísico mi paisaje, y yo a partir de ese paisaje puedo construir otras cosas. Me parece que cada pueblo tiene como una suerte de paleta, y tiene que ver con la luz del lugar donde naces, tiene que ver con tu vinculación con la tierra, con esos olores, con la vinculación con bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, mi vinculación es muy amplia, yo soy una gran caminadora. No sé manejar, ¿sabes? Ni voy a aprender. Entonces, la nena tampoco. Yo tampoco. Mi gusto total es taxi, colectivo y caminar, andar. O sea, puedo cruzarme la ciudad chocha un día en silencio, viendo. En silencio, sin música. Sí, sí, yo no uso música. A mí me gusta mucho estar silenciosa. No uso auriculares en los aviones, no veo la película del avión. Yo hago todo. La película, no, como nunca, la entradita, no, como la, nunca todo, me preocupo todo. Por llegar. Yo me doy cuenta que a mí me encanta ese pasaje, claro. ¿No? Esa cosa de como de anonimato, donde puedo estar como un radar. Y bueno, y se aprende mucho, ¿no? Cada uno, la moda es la verdad que da las posibilidades de que la investigues de acuerdo a la disciplina a la que vos estés más cerca. La podés investigar desde un registro visual, la podés investigar desde la sociología, desde la psicología, desde las ciencias políticas, desde la comunicación. La verdad que los pensamientos, la idea es encontrar un punto de partida, y por supuesto después todo discurso es ideológico. Uno es conforme a las ideas que tiene acerca del mundo en el que quiere vivir y del mundo en el que vive. La que habla es Ana Torrejón, está con nosotros, es periodista, galerista, directora de la revista Harper's Bazaar en la edición argentina. Es de la editorial Televisa, ¿no? Sí, es una sociedad que tiene Atlántida Televisa con Hertz, que es el grupo editorial internacional. Y recién decías, Ana, que vivimos para tener recuerdos. Me resonaba esto de la última experiencia de recital al que fui, que fue el de recital grande, que fue el de Madonna. En River, donde nadie miraba, absolutamente nadie miraba el escenario, todos miraban todos su celular, claro. Todos miraban la pantallita del celular, con lo cual se daba esa cosa paradojal de tener un escenario de 80.000 pulgadas adelante y ver todo a través de una pantallita de 3 pulgadas, ¿no? Con lo cual la experiencia se minimizaba. Bueno, la gloria es poder mirarse con otro. La gloria es poder hablar con una persona. No descarto, me parece genial usar todas tecnología, las redes. Claro. Hay que saber aplicar la tecnología para lo que para vos es funcional. Pero, por ejemplo, yo pondero mucho, por ejemplo, no voy a lugares grandes, soy bastante fóbica. Sí puedo ir a un bar a escuchar a alguien cantar, sí puedo charlar con desconocidos, pero, por ejemplo, a Madonna me privé. ¿No fuiste? No, me privé. No te bancabas de estar no con 50.000 personas. No es claro. Mi escala. Qué bueno saberlo, qué bueno registrarlo y no exponerse. Sí. Sí. Claro, pero esto que vos decías de vivimos para tener recuerdos, me parece que se han mediatizado los recuerdos y que se han convertido o que están en tránsito de convertirse en souvenirs más que en recuerdos. Porque esa persona que estuvo las dos horas del show grabando con el teléfono, no sé si tiene un recuerdo del show, sino un recuerdo de sí mismo grabando. Pero ¿sabes qué? Me parece que son cosas para presumir. O sea, hay un deber ser, viajar, sí. Tenés que sacar fotos, tenés que comprar regalos, tenés que contar que lo pasaste fabuloso, no. Tenés que demostrar viajás. Que estuviste hay ahí. Hay viajes que lloraste todo el viaje, que lo pasaste fatal, podés tener recuerdos muy tristes, que te aburriste. De ciudades gloriosas, esas ciudades pueden no gustarte, y además el souvenir es como presumir con los otros. Claro. En el fondo no sé si eso es lo que a vos te motiva, ¿no? O sea, somos como seres sociales que muchas veces estamos presumiendo y bueno, puede ser bueno, puede ser malo. Tengo un amigo que es muy lúcido, y esta frase es de él, que dice que vivimos en una época en la que el ir fue reemplazado por el haber ido. Sí. O llegar. Mira, claro. Yo acabo de volver de, como decías, el trayecto. Acabo de volver de Uruguay con mi hijo, que es chico, tiene 10 años, y entonces yo hice todo un plan, ¿viste? Ir a la estación de Punta del Este, tomar el COT, llegar al aeropuerto. Y él me dijo, ¿por qué no vamos directamente en este taxi? Y le dije, te lo voy a explicar en el colectivo. Y cuando estuvimos en el colectivo le dije, vas a prestar atención en cada lugar que para. Y vas a ver lo bien que estás, y no tenés que llegar. Claro. ¿Entendés? Porque a mí lo que más me gustó fue todo ese proceso. No me importaba llegar a Buenos Aires. Me encantaba ver gente subiendo a Piriápolis, el otro con el mate. Ese cuento a mí me rindió más que todos los días que estuve en Punta del Este. Claro. Entonces, ese es el tema. Estamos desesperados por llegar. Cuando llegas, tenés una desazón. Decís, ay, esto es Nueva York, que llegué en invierno, qué frío hace. Sí, sí, sí. Y es de noche, este no es programa. Era mejor quedándome comer el lechón con mi familia sí. En la quinta. Y te apuras por volver. ¿Sabés que justo hace una semana estuvo sentado en esa misma silla donde está vos, Mauricio Cartún? Ah, qué bien. Donde tuvimos una charla también increíble. Donde estamos en las grandes ligas. Estamos en las grandes ligas, en las grandes esta charlas. Se va para arriba esto. Sí. Velocidad crucero. Esto vuela, está levantando vuelo. Y él nos decía una frase que a mí me quedó mucho repiqueteando en la semana, que decía, viajar es perderse, no llegar. Sí. Viajar es perderse. Y entonces él hablaba muy lúcidamente también acerca de cómo el mercado y el consumo todo el tiempo nos quiere convertir en turistas, cuando en realidad lo mejor es ser viajeros. El turista es el que va a hacer lo que se espera que haga. El viajero hace lo que no sabe que tiene el que hacer. El turista va a comprobar, decía. Claro, va a comprobar que lo que le vendieron era o no era. Yo, por ejemplo, un mapa no lo sé usar. Sí. Cuando viajaba con mi hermana Cecilia, mi hermana es perfecta, entonces decía, deja de reírte, no seas gansa, te voy a romper el mapa, te voy a dejar sola en una estación. Pero, por ejemplo, a mí me encanta viajar para estar en los hoteles. O estar en la carpa, me encanta sí, eso. Sí. Hacer hogar en otro quiero hogar. Vivir en yo un también. Hotel, te juro. Sí, sí, sí. O sea, quiero vivir en casas cada vez más chicas, porque me encanta, me voy a ocupar de menos, entonces es o un contenedor hecho casa o sí. Un hotel. Sí. O sea, estaría nosotros chocho. Estamos en una campaña para que nos regalen una habitación en el Alvear. Claro. Que son nuestros amigos, queremos vivir arriba al lado de Horacio Ferrer. No, perdóname. No, yo también. Sí, eso queremos. Horacio Ferrer... Ahí sí que había que llegar primero. Lo miro y digo, este tipo es este bueno. Lo hizo bien. Este es un perfecto. Este tipo, el otro no día sé que... si lo vamos a lograr. Ya tenemos nuestra torta personalizada claro. Del Alvear por, tenemos por muchos los amigos 500 en el programas. Pero sí. El otro día que fuimos al Alvear a buscar el premio de Quasana Ben, lo veíamos salir. Yo lo vi porque cuando llegué, sí, yo llegué primero. Lacito. Con el lazo, es como un dandy. Y baja por el ascensor sí. Principal 12:30, recién se levanta. A esa hora. Exactamente. Salí a almorzar a esa hora y desayunar, a branchear. Un martes, Horacio Ferrer, genio total, viviendo en el Alvear. Qué genio. A mí me encantaría, haría tantas cosas. Es genial. Sí, es lindo eso. Y charlar en el lobby, eso es muy bueno. Porque concertar reunión, claro. Ya estás mayor, sí. Estás aburrida. La familia puede no ser un programa. Sí, yo a mi hijo le digo, vos me invitarás a tu casa, pero yo a la mía no. Entonces, ¿sabes qué? Te vas a charlar con los turistas. Con los turistas, sí. Total. Te subís al bus. Vas a tener como una vida muy interesante. Practicas idiomas, vos que sos cursillista. Sí. Sí, ahora que me estoy yendo de viaje a Estados Unidos en 2 días y que voy a un hotel grande de estos de cadena internacional. ¿A dónde vas? A Detroit, al Salón del Automóvil. Detroit se me hace asesino cereales. No, Detroit, yo ya estuve averiguando, es la pesadilla americana. En los últimos 10 años perdió el 25% de su población. Claro. Es la ciudad fundida, hundida, reventada, quebrada. Me decís esto, yo me imagino como esa mezcla, ¿entendés? De cereales, y también me imagino esas niñas que son Miss Detroit, sí, que tienen 5 o 6 años. Sí. Creo que en Detroit ese era... Ese programa es desolador. Creo que en Detroit era Robocop. Me parece que la trama de Robocop transcurría esa ciudad opresiva, ¿viste? Pero voy a un hotel y ayer le comentaba a un amigo que una de las cosas que más me gusta de la suerte de viajar gracias al laburo es poder ir a un hotel y a última hora, cuando ya todos mis compañeros de viaje, todos se fueron a dormir, última hora, 1, 2, 3 de la mañana, ir al bar del hotel. Sea de la categoría que sea. Bueno. Tomar algo y ver un partido cuando ahí. Cuando tengas la tele. Un minuto, si hay un minuto te cuento una historia. Aeropuerto Kennedy, yo embarcando para irme a París, día, noche de nevada. Me llevan a un hotel de aeropuerto porque el avión se dilata. Sí. Hotel deprimente, de cadena, pero muy deprimente, alfombra, esa cosa, ¿no? Hotel de aeropuerto. Me de que siento, te queda. Me siento en la barra, pues estábamos esperando turno para comer, y veo un piano con una figura como si fuese un pianista. Y empiezo a escuchar un repertorio que era delirante. Era, por ejemplo, Submarino Amarillo y a continuación Habana Águila. Y después ata una cinta amarilla al viejo roble. Entonces yo digo, nieva, es de noche, estoy en este hotel de cadena. Es con una película de terror, sí. Y toca esta persona que está muy extraviada, muy fuera de sus cabales. Me acerco y lo que veo es que no existe esa persona, que el piano es mecánico. No. Y después que había dos sentados en la barra que eran maniquíes. Le pregunto al barman y me dice, es por la cantidad de borrachos que hay acá. Porque a veces cuando nadie se banca al borracho, ¿entendés? Se le ponen habla para con hablar el maniquí con el... y el piano se activaba solo. Te no, juro, es increíble. Fue lo mejor. Cuento porque lo viví en mis historias. Pero locas de viajes. Eso solo puede pasar en Estados Unidos. Claro. Solo están tan locos en Estados Unidos. Habana Águila y ata una cinta amarilla al viejo roble. Es sospechoso. No se puede enganchar esos dos temas, ¿no? Es hermoso. Ana, ¿te quedás un ratitín más con nosotros? Me quedo feliz. Qué suerte, qué contento que estamos de charlar con tiempo en esta noche de verano con Ana Torrejón abriendo las páginas más personales de su diario de viaje. En un rato vamos a Pinamar, ¿no? Vamos a hablar con Pinamar. ¿Tenemos travesía? A confirmar, me dice la producción. Desde Suecia, Lo-Fi Funk. Shut the world out. Everything looks the same from a distance. Every time the same way. Time to let go of my resistance. Oh, I know I can't shake the world. To be exactly how I want it to be. But I find it so hard to stay in the route. Stay in the same. Doing that same old thing, keeping my distance. But now I'm thinking of letting you in. Let go of the resistance. Say, oh, I wanna let you into my world. But it's not as easy as it seems. Because I find it so hard you stay. Stay in the route, stay in the route. Stay out, stay out. Come on, come on, shut the noche en punto en la República Argentina, 25 grados la temperatura. Estamos en vivo, ¿eh? Nosotros desafiamos el verano, no nos tomamos vacaciones, siempre con material nuevo, nada de enlatado, nada de lo mejor del año, nada de resumen de los medios, nada, ¿eh? En vivo. En vivo. Desde Suecia, la banda Lo-Fi Funk, según el remix de Mitzi y la selección de SRZ. La sigo en Twitter, Ana Torrejón, y amo sus anécdotas, observaciones en 140 caracteres de sus viajes, acompañadas del hashtag Ana de Viaje. Genia, te dice Belén. Gracias, Belén. Lo-Fi Funk, Shut the War Out. Muy bien, amigos, bueno, un minuto pasado a las 10 de la noche, Alejandra Lunik dice: yo ilustraba en la El cuando Ana Torrejón era su editora, me enorgullece profundamente, es una genia. Lunik, gracias, aparte, me acuerdo un montón de ella, ella es una artista. Es una gran ilustradora. Sí. Si no me equivoco, cuando yo era editor del CIDE Clarín, ella hizo algunas tapas para el CIDE. Seguramente. Me parece que sí. Paulette Latour dice: besos gigantes a Ana, la adoro, un recuerdo divino de mi infancia porque soy una de las Castillo de Puerto Madryn. Claro, Paula Castillo. Bueno, ¿sabes? Sí, la hermana de Elena, sí. Pero vos te das cuenta que tanto de hablar de la LU17, esto prácticamente se convirtió en eso, porque gente aparecieron gente de tu pasado que dice: te estoy escuchando y estoy acá, ¿viste? Liliana dice: me encanta, qué interesante todo lo que dice Ana, es una grande. Este programa y el que fue invitado Barsky son los dos mejores de su atención. Esa, bueno, wow. Admiro muchísimo a Barsky y lo sigo por Twitter. Sí, y ojo que Barsky es el futuro presidente de los argentinos. ¿Sabías vos eso? ¿Ah, sí? Sí. Inicia su campaña política en el 2016, pero de los Juegos Olímpicos. Bueno, ok. Me parece muy bien. Vamos a estar atentos a ver qué nos propone. Lo propongo a Nico Artusi como ministro de Cultura. Yo la propongo a Yumi Gauto como ministra de Jarola. Ministra de Jarola. Lucas dice: la vida de hotel es lo más cercano a la magia que hay. Te vas de la habitación y cuando volvés está todo ordenado. ¿Es cierto? Sí, yo en realidad la desordeno, porque lo que hago cuando voy a un hotel es cambiar. ¿Los muebles? Sí, no. Si no me gustan, por ejemplo, los cuadros, no, los saco, los tajo. En el lugar del mundo donde estoy me compro flores, sí. Pongo flores, o sea, hago a mi estilo. ¡Qué bueno! Es increíble eso. Nunca se me ocurrió. Yo cambio, soy otro modelo de viajero. Ni siquiera deshago la valija. Hago valija cajón. Es como que estoy, pero no estoy. No personalizo nada. Trajes. Viajo con muy pocas cosas. Y después aprendí de mi mamá, que tiene cosas que la verdad que son muy elocuentes. Siempre doy una propina buena antes de empezar la estadía. Claro. Entonces son muy gentiles conmigo. Con tu ropa, con tus cosas. Sí, la verdad que soy muy ordenada. Viajo con muy pocas cosas. Rompo el mito, ¿entendés? No tengo muchas cosas. No me gusta cargar muchas cosas para viajar. ¿Vos nos dijiste la otra vez que hablamos por teléfono que solo viajabas con ropa negra? ¿Un traje negro? No, viajo con una paleta de colores acotada. Ajá. Y amo los portatrajes. Y amaría que alguna vez alguien, que no creo que aparezca, me lo voy a tener que comprar, me regale ese portatrajes con rueditas. Ah. Pero nadie se solidariza, porque rompí un portatrajes con rueditas, que era lo más. A mí me gusta llevar 5 o 6 perchas armadas que se transforman en 10 y me olvido de todo. ¡Qué éxito! Y soy de esas personas que no vuelven con una alfombra, una lámpara y un cactus de un viaje. Porque me cae pésimo subir al avión con cargada. Un sombrero de mexicano. Claro. Vos decís que vas por la ciudad a veces caminando, sos capaz de cruzarla, sin escuchar música, abstraída en la contemplación. Creo recordar que en la charla de la otra vez, vos decías que no sacás fotos en los viajes. No. Bueno. ¿Anotás? ¿Llevas una libretita? ¿Cómo registrás los pensamientos cuando estás en otra ciudad? Tengo una memoria infernal. El método Capote. Me acuerdo muchísimo y me obligo a saber los mails de memoria, las direcciones de Twitter de memoria de las personas y demás. Sí, anoto, tengo libretitas, a veces me levanto de noche en el hotel. Por ejemplo, tengo un recuerdo divino este año que me levanté, mi hotel era mágico porque veía la Tour Eiffel, la clásica ventanita escarchada del departamento parisino, medio Woody Allen. Entonces, con esa lucecita, sí, me escribí un par de cosas, a veces me escribo una frase. ¿Escribís en compu o en libreta? No, escribo en libreta. No viajo nunca con computadora, viajo con la BlackBerry nada más. Y me voy acordando, y la verdad que a mí me parece que a los demás no les interesa tener mis fotos. Es más, estoy reestructurando el blog, que va a quedar muy bonito, mi amigo Martín me ayudó a rediseñarlo, y Ceci Conde, que es una genia, que es mi hada madrina en estas cosas, también me está ayudando, y en el blog, pero me gusta que sea más literario. No sé, viste, es una manera, no sé si los demás quieren que yo les muestre mis recuerdos de viaje. Claro, y aparte que cuando hay, en esta época, tanta ostentación por lo privado, ¿no? A partir de Facebook, donde todo mostramos todo, y los interiores de nuestras casas, y nuestros hijos, nuestros hermanos, los paseos. Digo, está bueno también guardarse para uno. Sí, yo soy datera, ¿viste eso? O sea, tengo mucho dato de cada lugar, paso dato, busco dato, me importa eso. Los datos son datos muy aleatorios, son cosas que a mí me interesan, no necesariamente tienen que hacer al recorrido. Pero a mí viajar así leve me sirve un montón, porque lo que más disfruto es de no tener complicaciones para poder estar en ese lugar. Es lo mejor, viajar liviano, ¿no? Ana, ¿vivirías en algún otro lugar del mundo que no fuera Buenos Aires? He vivido en otros lugares, pero sé que voy a volver a Madryn. Mira. O sea, yo sé que voy a estar en Madryn con las personas de mi familia dilatada. Y he vivido, por ejemplo, a mí me gusta Madrid. Mira, una vez me tomé un tren, de esos trenes cuando hay huelga en Francia que viajas gratis. Sí. El peor tren, subí con una botella de agua y dos manzanas, que era lo único que había en el departamento, para ir un ratito a Madrid. Mi abuelo ya no estaba en Madrid, pero yo sentía que lo extrañaba y quería tomarme un café con leche en la cafetería de la Gran Vía. Me compré dos diccionarios y volví a París, la misma peripecia, tuve un viaje tremendo, con un viaje peligrosísimo, pero he hecho esas cosas, viví en Madrid, viví en Toledo, viví en París, hay ciudades que quiero mucho, como Bogotá, por ejemplo, amo Montevideo es, viste, yo estoy con mis amigos, soy como uruguaya de Montevideo, hay ciudades que me gustan mucho. Sí, viviría... No sé. Si existía alguna duda antes de empezar el programa acerca de las cualidades radiofónicas de Ana, quedaron completamente disipadas. Sí, te queríamos contar que estás contratada, que te esperamos la semana que viene a la misma hora. Sí, en principio Jason. Cinco sin sueldo. Hago una pasantía. En principio sí. Mira, él empezó como pasante y se convirtió ahora en director de contenido. No, bueno. Jason, con eso te digo Jason todo. Jason tiene un futuro. Jason. No, es impresionante. Y bueno, nosotros nos fuimos de viaje ya tres veces con Jason Mayne. Es una de las personalidades más excéntricas y maravillosas que existe. Versátil. Es completamente versátil. Ahora, ¿por qué yo pensé que era medio rastafarian? No. Es que tenía esa idea. Es un danés de pura cepa. Es un gaitero. Digo, Ana, tenés que hacer un programa. Constanza nos dice, me hipnotiza la voz de Ana. Es un placer, así que pensalo. No sé si para la temporada 2013, que ya está pero comenzada, yo no sé pero hacer para radio. 2014. Yo tengo que ¿cómo? Venir a... No, yo no sé hacer radio. Yo tengo que venir acá a charlar cuando ustedes me inviten, hago mi pasantía, me refresco un poco. Perfecto. Si no, el establishment me va a devorar. No. O sea, ser directora de una revista es mucho establishment. Sí, es y yo no tengo esa personalidad. Te esperamos entonces el miércoles. Vení todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí está. Ana, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gustazo, un placer enorme. Gracias. Ustedes para mí son mis amigos. Me encanta conocerlos. Son mucho más lindos de lo que me imaginaba por nuestros tweets cruzados, así que, y lo felicito, es muy buen programa. Gracias. Muchas gracias. Ana Torrejón abrió las páginas más personales de su diario de viaje. Su atención, por favor. Nicolás Santuzzi, Yumidauto. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. ¿Elegís escuchar Metro? Elegí viajar con despegar.com. Su atención, por favor.

noche, amigos. 25 grados la temperatura en Buenos Aires. Como dijimos al principio del programa, en dos días llega una nueva edición internacional de Su Atención, por favor. Nos vamos a Detroit, Michigan. ¿Cómo te voy a extrañar, bicho? Yo también, pero son unos días. Vas a estar. Son unos días nada más. Me voy al Salón Internacional del Automóvil con los amigos de Ford. Vamos a estar transmitiendo desde allá con Ford. No viajamos en un Ford porque es un poquito lejos. Vamos en un Boeing 737. Contando todas las novedades del futuro, nos vamos a enterar de los autos que vamos a estar manejando de acá los próximos 20 años, 30 años. Nada se compara a cuando estás. Nada se compara a vos, Gauto. Nada. Capital Cities. A las 10 de la noche con 16 minutos. Nothing compares to you. Su atención, por favor. Metro anuncia. Reglas de etiqueta para el viajero bien educado. En la cultura suajili del este de África, solo se puede dar el pésame durante una semana después del fallecimiento. Si no se ha visto a alguien hace tiempo y se le da el pésame, es una grave falta de educación porque se recuerda un mal momento. Consejos útiles para el viajero amigo. Su atención, por favor. Metro. Imagínate esta situación, pintate este cuadro, el noticiero, a las 8 de la noche. Visualizo. Santo y María Laura, con esa cara de circunstancia que tienen siempre donde dicen el noticiero del miedo. Atención, porque una pareja de delincuentes... Exactamente. Te sigo. No se puede salir a la calle. Y de golpe de atrás, en los monitores, ¿viste que atrás de Santo y María Laura hay miles de monitores, monitores? Sí, gente de la redacción, de todo. ¿Qué veo? Una peli de Rocco Siffredi. Una porno. Una porno en pleno horario central, en pleno noticiero, en las pantallas. Chascarrillo, no. Se le escapó a alguien. Pasó en la tele sueca, pasó en la televisión sueca. No se dieron cuenta durante el noticiero que en los televisores que aparecen atrás de los periodistas en el decorado, se estaba exhibiendo un video porno. No era doblado por mí, ¿no? No, era. Por favor, no, de ninguna manera. Es uno de los grandes hits del día en YouTube. Mientras uno de los presentadores del noticiero estaba hablando sobre un problema en Siria, en los televisores de atrás se podía ver un video pornográfico. Lo peor es que no se trató de unos poquitos segundos. Duró todo el sketch más de 10 minutos. No. Está el video posteado en nuestro muro de Facebook ahora. Véanlo porque es muy impresionante. Pasó en la televisión sueca. Los productores finalmente se terminaron dando cuenta de lo que sucedía y las autoridades del canal TV4 explicaron que este error se debió a que la cadena también posee un canal que transmite películas para adultos. Entonces se le mezcló el switch, ¿viste? El switcher master ponchó mal y entonces tiró desde atrás, las imágenes del canal porno. Ponche, es cámara 4. Es muy impresionante lo que pasó en TV4, el canal más visto de la televisión de Suecia. Se convirtió en un hit del momento en YouTube, en las redes sociales. Nosotros posteamos el video en nuestro muro de Facebook y te voy a hacer una pregunta casi íntima. Sí. ¿A qué protagonista de las noticias? ¿Puede ser presentador de las noticias o personaje de las noticias? Sí. ¿Te gustaría ver en un video triple X? A Nicolás Artusi, ¿lo viste primero en MTV? De las noticias MTV. Noticias MTV. ¿Sabes que nunca me grabé? Sin lugar a dudas. ¿Sabes que me perdí un filón ahí, eh? Me encantaría. Bueno, me encantaría. No te puedo creer. Sí. Bueno, yo tengo. ¿A qué personaje de las noticias? Voy a tirar una bomba. A mí me gustaría ver en un video porno a un ex compañero de laburo mío. Epa, ¿a quién? Al Conejo. ¿Al Conejo Martelli? Al Conejo Pepe Pompín. Ah. A Pepe Pompín me gustaría ver. Al Conejo Pepe Pompín. Me gustaría ver al Conejo Pepe Pompín. No, Martelli, no. ¿Cómo a Martelli en un video? Al Conejo Pepe Pompín. Que no estuviéramos juntos cuando lo veas. Al Conejo Pepe Pompín, que es muy... muy perverso. ¿Alguien de dónde? ¿De la radio? ¿De esta radio que querríamos ver en un video triple X? Sí, a todos. La verdad que sí. Me gustaría ver el video de todos. Da un nombre. Decí un nombre. Dale. Empezando por Cayetano y Escudero, siguiendo por... Eso no está confirmado. Bueno, me gustaría verlo. A mí me gustaría ver un video triple X de alguien de la radio, el Conde Aradú con María Abadi. Claro, porque ahí aparte está. Sería la consumación de un deseo, ¿viste? Ahí está. Que viene de larga data. Ahí está, me jugué. Sé que el Conde va a apoyar esta iniciativa. Che, les pregunto a ustedes, porque estoy largando una gran encuesta nacional. ¿A qué protagonista de las noticias les gustaría ver en un video triple X? Mira, Martín ya dice, a Santo con María Laura. Bueno, puede ser. Otros dicen a Catalina. Bueno, no quiero dar nombres porque me voy a terminar peleando con parte del gremio de prensa. A Catalina Dlugi dicen. ¿Puede ser? El video es hot. Ahí me contaron que Catalina. No chisme redes, ¿eh? Bueno. No, que vive al lado del canal, me contaron. Ah. Que tiene un departamento ahí para estar siempre a último momento cuando se dan las noticias. Hay mucha gente como Flor que dice, sí, por favor, contrátenla a Ana Torrejón de columnista. Definitivamente. Sí. Y le mandamos un beso muy grande a Ana, que ya está tuiteando. ¿Viste cómo tuitea? Dice que somos bellos e inteligentes. Yo creo que no nos vio bien, para mí. Y sobre todo, le manda a nuestro amigo Jason Main un saludo muy especial y muy, muy destacado. En serio, por Twitter recién. Ahora te voy a remitir el mensaje. ¿Ana fuera de aire o lo dijo al aire? Lo dijo al aire. Ah, lo dijo al aire. Pensaba que Jason era un rastafari, cuando en realidad es un rubiecito sueco. Un Danet. Exactamente. Danet de chocolate blanco. Casi te diría que lo más parecido a Tintín que tenemos en el equipo. Sí, es sí. Muy Tintín, muy Tintín. Amigos, queremos discutir este tema. En esta noche, ¿qué protagonista de las noticias les gustaría ver en un video triple X? Pueden dejar sus opiniones en facebook.com/suatención, por favor. También en Twitter, @suatención. Ya está la foto, con la visita de Ana. Vamos, todavía. Y con mi muela menos. Pero eso no se nota. No se nota, no se puede creer. Nati dice, me gustaría ver a Cristina Pérez y a Barilli. ¿Juntos? Otro puede ser el querido Pawlowski. Bueno. Y Pawlowski rankea entre las chicas. José Luis dice, del video porno sueco no se entiende un pomo. Yumi, hacete el doblaje. Bueno. Tenés experiencia en tengo el rubro. Tengo experiencia, claro. Sí, mucho Cristina Pérez. Adrián también dice, ¿Cristina Pérez o Milva? Milva es la del noticiero del mediodía de Telefe, ¿no? Después está Pía. ¿Pía es la de espectáculos? Pilar. Pilar. Pilar Smith, ahí está. Agustina Casanova. Con Flor dice, Guillermo Ondino, bueno. Aquí llegan los gossip con el tema... Perfect World. Amigos, todo el mundo expresando sus preferencias acerca de las noticias y los videos eróticos. Le quiero mandar un saludo muy, pero muy grande a querido amigo que es Nacho Gagliano, gran presentador de una radio vecina acá arriba, está en Blue, en algunos momentos. Sí. Además fue productor de Branch. Y dice, menos mal que pasó en Suecia, polo internacional del porno en un país pacato. Es cierto, un abrazo grande para Nacho. Y hay gente que está preocupada por tu muela. Yumi Gauto, 4010-7272. Saludos al Ricardo Escalada. Yo acepto como premio de lo que sea la muela de Yumi. Ah. Con sumo placer. Ah, güey. Y se la pone en un collarcito. ¿Por qué no? Kesha hizo eso, la cantante Kesha. ¿Serio? Le pidió a todos sus fans que le mandaran dientes y muelas y se hizo zapatos y accesorios. Está loca. No da. Eso es canibalismo. 25 grados la temperatura en Buenos Aires, 25 minutos pasados de las 10 aquí, los Gossip. Revisados por Rory Phillips. ¿Qué me decís de Chiche Hellblum y su video hot? ¿En serio? Claro. ¿Apareció el video de Chiche? Sí. No sabía nada. Tengo yo. No, es que me parece que le están queriendo aguar su pase a C5N. Chiche Hellblum e Irma Gauto. ¡No! La profe. Mirá que Chiche siempre escucha, ¿eh? Un abrazo para Chiche Hellblum. Y un saludo a la distancia para los Gossip con el tema Perfect World. Su atención, por favor. Coloque una tarjeta con su nombre, domicilio y teléfono en el interior de su valija. En caso de extravío, las compañías aéreas buscan alguna identificación dentro de la maleta. Información útil para el viajero amigo. Muy bien, amigos, al principio del programa les contaba que en dos días, me voy para Detroit, Michigan, al Salón Internacional del Automóvil, sí, invitado señor. Por los amigos de Ford. Desde ahí vamos a ver todo lo que Ford tiene preparado para el futuro, pero también Ford, además de ser futuro, es presente. Es presente. Y el presente. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, mientras algunos de nosotros nos estamos preparando para viajar a Detroit, que es la casa matriz, la cuna de Ford, algunos otros están en la bella ciudad de Pinamar, en la costa atlántica, porque estuvieron organizando y disfrutando de una gran travesía entre las dunas. Te digo, con conocimiento de causa, es el evento del verano en la playa. Mm. Fogón, nochecita, carne rica, vamos a ver qué se come este año. Vamos todavía, del otro lado del teléfono está nuestro amigo Rosario Ariganelo, el Tano de Ford, nuestro querido Chicho, que es el responsable de todas estas grandes iniciativas. Chicho, Tano, querido, aquí en Metro, en Buenos Aires, Yumi, Nico, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Hola, Tano, querido. Tano, te extrañamos, hace mucho que no te vemos. Yo los extrañé acá, la verdad que cuando están acá, esto es diferente, nos faltó nuestra presentadora de lujo para este tipo de eventos. Sí, una muela le falta a tu presentadora de lujo hoy. Está cascoteada la nena, Tano. Va a escapar la voz por algún lado, pero no. Che, Tano, en dos días me voy a Detroit. Bueno, pero ahí vas a disfrutar con Gonzalo, que viene creciendo muchísimo, y él es el encargado de la parte internacional y yo me quedo en la parte de montaje. Claro. Así que tuvimos que organizar todo lo que es esta apuesta de verano, esta apuesta de Ford con el Kinetic Summer Attraction, con esta nueva playa off-road que tenemos como base, como plataforma para que la gente pueda testear la nueva Ranger, que realmente está rompiendo el mercado desde que salió, y nosotros siempre poniéndole un poco de actividades diferentes. ¿Qué hicieron de diferente hoy, Tano, ahí en el evento de Pinamar? Bueno, primero que, a diferencia de la travesía del año pasado, estamos ahora en un parador, en el más allá, es el último parador, es el restaurante La Deriva, sí, donde montamos la base con los productos, y hoy salimos con una caravana, no de noche, sino de día, con más de 40 Ranger, todos invitados de amigos de la marca, por las dunas de acá de Pinamar. La camioneta anduvo muy bien, con helicópteros que se filmaban. Y llegamos acá a la base y nos encontramos con, no sé si lo conocen, a Leandro Cristóbal. Sí. Sí, claro, yo lo conozco bien porque le hice una nota que fue tapa de la revista Brando. Él es el cocinero y el dueño de Café San Juan. Sí. Un grosso, el cocinero skater. Exacto. Está con Ranger hace años y ahora está con la nueva. Y como también le vamos a prestar un par de camionetas, vino a cocinarnos hoy unos corderos muy ricos. Oh. Unas empanaditas. Y bueno, y después para que todos disfrutemos justo en el Sunset, cuando se estaba guardando el sol, un show de masacre, en vivo, que la verdad que nos hizo disfrutar mucho esta noche. Qué maravillosa acá en Pinamar. Todos amigos, con Wallace, impresionante, qué linda tarde, Tano. Que nos sorprendió. La verdad que sí. Tano, antes de cortar, quiero compartir con vos un mensaje de un oyente, Oscar de la Rúa, que dice: hoy escuché sobre el viaje que van a hacer a Detroit y recordé que en el 2008 un amigo de Pilar viajó desde Pacheco hasta Detroit en su Ford Falcon 1980. Esa. Sí, es un Falcon rural, es un... Ah, ¿conocés el caso? Es un restaurante de Pilar, fanático del Falcon, lo preparó todo para viajar desde Buenos Aires a Detroit, nos mostró las fotos. Y hay una particularidad con esta travesía que hizo este chico, fue una aventura recorriendo los puntos de Sudamérica increíbles. Por ejemplo, nos dio toda una clase de que el pisco es peruano, claro. Que hay un lugar en Perú que se llama Pisco. ¡Qué groso! Y... Pero este es un fanático de Ford. ¿Es fanático de Ford? Claro. Aparte, cuando informamos a Dearborn, a Detroit, que vos ya lo vas a conocer en pocos días, todo lo que es un pueblo Ford, donde Henry Ford lo fundó, a diferencia de otras marcas. A diferencia de otras, que no vamos a nombrar. Pero cuando nosotros avisamos a nuestra casa matriz que estaba llegando este chico Christian, sí. Fue recibido como una eminencia. Mirá vos, el tipo no lo podría creer. Entró a un restaurante muy conocido que llama Mongolia, entró a un restaurante y ya era conocido por la televisión, se paró todo el restaurante a aplaudirlo por la hazaña que había hecho. Fue una cosa increíble que solamente a veces nosotros lo podemos hacer, ¿no? ¡Qué locura! Que el americano a veces no está muy acostumbrado. Sí, le va a pasar lo mismo a Nicolás Artusi, ¿eh? Sí. Ahora que esté por esos pagos, lo van a aplaudir. Espero todo. Que me reciban así en Mongolia. Tano, querido, te mandamos un abrazo grande. Al regreso de nuestros respectivos viajes, seguramente nos encontremos a tomar un café o alguna cosita rica y a charlar como se debe. Tengo una buena noticia, Tano, para vos, que es que cambié el auto, tengo un Fiesta automático, así que es inminente mi aprendizaje a manejar. Un Fiesta automático, muy bien. Sí, ¿viste? Sí, señor. Este es el proyecto 2013, que la nena maneje. Tano, te mando un abrazo grande. Bueno, Yumi, que se arregle todo y gracias. Estamos hablando de estos días. Gracias, genio, un beso enorme. Disfrutalo allá y teneme al tanto de cómo va todo. Claro que sí, Tano, un abrazo grande y gracias, como siempre. Gracias. Lo mejor. El Tano, Rosario Origanelo, el responsable de las comunicaciones de Ford, contándonos de esta travesía increíble en Pinamar. Tanda, comerciales y al regreso jugamos a ¿En qué país pasa esto? Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Descubrí. Explora. Expresa. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Verano 2013, enero. Metro. Arena Beach presenta. Sábado 19. Fiesta del ataque ochentoso. Fiesta Bros. Javier Zucker. DJ Paul. Tommy Dueta. Enero. Sábado 19. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Esta semana en Revista Caras. Exclusivo, el romance del verano. Gastón Sofriti, el chico de graduados y la hija de Nazarena, enamorados en Villa Carlos Paz. Florencia Peña, me sentí violada y humillada. Robos en Punta del Este, Soldati y Bulgeroni. Juanita Viale, flaquísima. Además, Arana, Darín, Ortega, apasionado y Tinelli en familia. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Todos los lunes, CLAE te lleva a descubrir los mejores lugares de la ciudad. CLAE, diseñados para mejorar con cada uso. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai, en Argentina. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. Muchos usos horarios en un solo programa. Metro. Amigos, tienen que llamar ahora al 4010-7267, 4010-7267. Si llama ya, atiende Jason Main, que es el modelo del futuro. Es como si estuvieran hablando con Iván de Pineda cuando tenía 13 años. Y se lleva mi muela. Por eso. El que llama ya. 4010-7267. Ahora. Ahí atendió Itoshi, ¿no? Que le pase el teléfono a Jason Main. A Jason Main. Que atiende a Jason Main. Ahí está, le dio el teléfono a Jason Main, que es el modelo del momento. En minutos jugamos en qué país pasa a esto. Pasa esto, ¿no? A esto. Pasa a esto, ¿vio? A esto. A esto hemos llegado. 23 minutos para las 23. Acabamos de tuitear la foto que nos sacamos con Ana Torrejón. Aquí, Chile González. We can dance. 25 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Estamos en vivo hasta las 11 cuando llegue nuestro amigo Lupito Banchero, que se está haciendo cargo de Comunidad Metro durante la ausencia de Federico Eli, que está de vacaciones y que vuelve en un par de semanas. Amigos, aquí Chili González, remixado por Edwin Van Cleef. Podemos bailar, ¿eh? Podemos bailar. Mirá que está con pasos nuevos en stock, ¿eh? Bueno. Muy expresivos. Podemos bailar. Chili González. We can dance. Una cultura define un lugar. The American people are tough. A chilly scene to the weather. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Bien, vamos a jugar. ¿Sigue en qué país pasa esto en la temporada 2013? ¿Sigue su atención, por favor, en la temporada 2013? Sí, confirmadísimo. ¿Sigue Hola Chiche? Claro, ah, no, ese no. Sí, ese sí. No. Y activo, no, no. Che, bueno, sigue el juego, sigue el programa, sigue todo. Sigue los premios. Para. Dígalo. Le quiero mandar un beso muy grande, que sé que está escuchando, a nuestra amiga Hilda Blanco. Sí, enorme. Ella sabe por qué. Bien. Y yo también. Y yo también. Por eso. Por eso. Así que, Hilda, un beso gigante, gigante. Sabes que siempre estás en nuestras mentes y siempre hacemos el programa pensando en vos y en otros cuantos oyentes que están escuchando siempre, que son muy fieles. Así que, más que nunca, nos unimos a vos en el deseo de que tengas un excelente año. Un beso gigante para Hilda Blanco. Che, estamos regalando invitaciones para ir a comer Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas. Cena para dos. Nacho Sosa maneja la centralita telefónica. Afortunadamente, levanta el pulgar de su mano izquierda. 4010-7267. Cerrinton lo conserva del plan Megatel. Es atroz. De los teléfonos verdes a disco. Tremendo. Mi viejo tenía uno de esos. Claro, estamos esperando hace 15 años. Estamos esperando el aparato. Usted ya tiene línea asignada. Lo que falta es el aparato. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, Nico. Sí. Hola, Yumi. ¿Cómo? Buenas noches. De Flores. ¿Quién habla? Leonardo de Flores. Hola, Leo. Leo. No se había entendido tu nombre. ¿Cómo andas, loco? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien. ¿En qué momento de la noche estás, Leo? Y acá, aterrizando en casa, llego, prendo la radio, los escucho y me desconecto un poco de la rutina, ¿no? Qué groso. ¿De dónde venís? ¿De laburar? No. Vengo de ver a mi hija. Bueno, estamos separados con la mamá y, bueno, así que, bueno, vengo de ver a mi hija, de un día de laburo largo. ¿De qué labura, Leo? Bancario. ¿En atención al público, en la caja estás? No, por suerte no. Estoy en la parte administrativa en Casa Matriz. Ah, mira, estás ahí en el microcentro. Estoy en la City Porteña, sí. ¿Y te elevarás a las 3 o tenés que darle un ratito más? No, 5:15, hago horario bancario de 10:45 a 5:15. Sí. Y bueno, ahí ya me libero. Pará, si salís 5:15 del banco a Flores, llegás 6:15, 6:30. Sí. Bueno, ¿qué haces el resto de la tarde, comúnmente, en el año? Y mira, estoy con mi hija, tengo una nena de 3 años. Sí. Y bueno, después hago deporte, digamos, suelo agarrar la bicicleta. Ah, mira. Y es mi manera de desconectarme, ¿no? También un poco calzo los auriculares y bueno, con metro casi todo el día en realidad, porque bueno. ¿En el banco podés escuchar la radio? Con auriculares, sí. Ah, mira. Qué bien. Al no estar en atención al público. Claro, poder. Me facilita mucho, así que... O sea, enganchalo los últimos minutos de Barsky y ahí le pegas derecho hasta la noche. Totalmente. Andy, bueno, hace todo, Sebas y bueno, con ustedes, que la verdad que es de mis favoritos. La primera gracias. Vez que participo por radio, así que... Gracias, loco. Gracias, Leo. Che, Leo, ¿y cuántos años tenés? 30 años. 30 y la tuviste a tu nena a los 27, entonces. Sí. ¿Y cómo se llama la criatura? Micaela Agustina. ¿Y se van de vacas con Mica? Y nos vamos unos días, sí, nos vamos unos días a Ostende. ¡Uy, qué lindo! ¿No? Así que, sí, ahí. La buena vida. Claro. Qué lindo. Guarda que está lleno de psicólogos Ostende, ¿eh? ¿Vos decís? Todos los psicólogos van a Ostende. Ah, bueno, voy a estar preparando. No te pongas a conversar así alegremente con ninguno en la cola de la panadería porque te analiza. No, me llevo unos libros y bueno, a disfrutar a mi hija también. Eso te iba a preguntar, Leo, ¿haces vida de playa solo con tu hija? Sí. ¿Y se la banca, Leo? ¿Sabes que sí? Qué genio. Bueno, la cuido de los horarios. Del sol. Donde está fuerte el sol, claro. A la mañana temprano, nos volvemos antes del mediodía y bueno. Qué genio, mira qué lindas vacaciones. Está lindo con la nena ahí. Leo, ¿ya tenés algún librito separado? ¿Algún? No te escuché, Nico. ¿Tenés algún librito separado para el viaje o todavía no? La verdad es que todavía no. Tendría que ver la biblioteca, tengo varios sin leer, así que... Ahí en la lista de pendientes. Podríamos pedirles a los oyentes recomendaciones literarias para estas vacaciones. Bueno, ahí está. ¿Sí? Che, Leo, estamos regalando las invitaciones para el almacén secreto. ¿Quién vas a invitar a comer? Estimo que será una señorita, espero. Una amiga. Amiga, dale, papá. No mucho. Dale, papá. Una amiga, sí. Bueno. Que anda dando vueltas, así que bueno, es una buena ocasión para ir a comer juntos. Vas a quedar como un duque entonces. Che, vamos a jugar ¿en qué país pasa esto? Acá Yumi te va a explicar el juego, dale. Dale. Vas a escuchar un audio, Leo, y tenés que adivinar en qué país ocurre eso que estás escuchando. Cuando termine el audio yo te voy a preguntar, por 5 puntos, ¿querés arriesgar o preferís una pista? Si no sabés, me pedís una pista. Hay 4 pistas en total, a medida que más pistas te doy, menos puntos podés ganar. Pero, advertencia. Si llegás a decir mal... Quedás afuera, perdés para siempre, fuera. Te meto en una máquina del tiempo y te pongo, en atención al público, en el banco el 2 de enero del 2002. No, por favor. Por eso te digo, en pleno corral. Dando todas las explicaciones necesarias. En pleno corral, ¿entendés? Así que cuídate, loco, ¿eh? Sos creativo para las penitencias, ¿viste? ¿Eh? Para los castigos, me gustan tus penitencias. Voy a tomar mis recaudos. Por favor. Che, Leo, tenés que elegir sobre... Ante duda pide pista, Leo. Claro, ¿sobre uno o sobre dos, mi viejo? Sobre dos, dijo. Bueno, que tenga suerte, querido Leo. Sobre número dos para el amigo Leonardo de Flores. Juego en el aire. Leo, te preguntamos en qué país pasa esto. Leo, querido, por 5 puntos, ¿arriesgo pista? Pista. Pista número 1. Es una isla. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 2. Está en Asia. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 3. Su bandera consiste en un rectángulo de color blanco con un gran disco rojo en el centro. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Japón. ¡Vamos, correcto! Todavía. Sabe jugar, Leo, ¿eh? Sí. Sabe jugar. Los escucho siempre. Bueno. Ya en la segunda pista estaba para arriesgar. Sí, pero dijo sí. Una más. Es un relato del partido entre Toyoma y Niwebe Kisakyusisyu. No sé. Escuche. Este es el pollo viñolo. Sí. Ponja. Sí, Mariano Clos. Sí. Ahí está. Miembro. Haciendo un paso. Leo, te veo bien afectado, ¿eh? Bueno, esperemos, Nico. Igual gane o pierda, la verdad es un placer escucharlos y bueno, más que nada hablar también con ustedes, ¿eh? Bueno, lo mismo digo, loco, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande, quédate en línea por si ganás, no cortes, ¿eh? Me quedo. Dale. Ahí se despide Leo de Flores. ¿Alguien más para jugar? 40107267. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, soy Nati. Hola, Nati, bienvenida. Suaten, ¿de dónde nos llamás? De Barrio Norte. ¿Y cuántos años tenés, Nati? 35. Natalia, y... ¿Qué hace de su vida? Queríamos saber. Eso. Yo soy pediatra. Mire, qué lindo con los niños. ¿Y dónde trabajas? ¿En consultorio, en hospital, en clínica? Sí, en un hospital de comunidad bastante conocido. ¿En un hospital público? No, de comunidad. Ah, de comunidad, sí, de nacionalidades, digamos. Exacto, sí. Claro, de cuando las comunidades abrían sus hospitales. Sí, exacto, hace como más de 100 años, sí. ¿Cerca de tu casa? Sí. Ya sé cuál es. Mirá que yo me atiendo ahí, ¿eh? ¿De dónde es? ¿De vos? De Barrio Norte. Sí, exacto. Va, no, puede ser uno u otro. ¿Es el que es clínica y maternidad o el otro? No, el otro. Yo me atiendo ahí. Pero no, ya no voy más a pediatría. ¿En el ale? No, espero que no. Sí, en el alemán. Claro. Che, yo me atiendo. Y aparte, mi tío es el jefe de cardiología. No me digas. Carlitos Rivas. Pero mira qué loco. ¿Lo conoces? Yo no sabía. Sí, igual nosotros como el pediatría estamos bastante separados de todo lo demás, de todo lo que es adulto, pero sí. Bueno, ahí está. Uh-huh. Che, Nati, ¿y te recibiste de chica, joven? Me recibí a los 26 años. ¡Qué grosa! Ay, hace mucho, sí. No, 26 años ya ser médica. Sí. ¿En qué hospital te tocó hacer la residencia? En el Hospital Alemán. Ah, ya en el Alemán. Sí. ¿Y por qué te decidiste por pediatría? Siempre, creo que siempre tuve la decisión de la pediatría, no nunca lo dudé. Lo que tiene de bueno la pediatría es que uno no solamente está lidiando con gente enferma, sino que vemos mucho niño sano, muchas cosas que te devuelven un montón. Claro, es muy divertido, más allá de que uno a veces tiene que afrontar cosas difíciles. Y tenés que tener unas características personales muy especiales, ¿no? Para estar con nenes que a lo mejor se sienten mal o que tienen fiebre, todo. Tenés que contener a los nenes y a los padres. Totalmente, sí. Eso es lo más difícil. El lidiar con el adulto, por lo menos, es duro, es difícil. Aparte con el adulto desesperado, porque con una madre que tiene a su hijo mal. Sí, por eso. Pero bueno, igual, uno creo que es parte del aprendizaje de la pediatría, pero bueno, con buena onda se puede, la verdad es que... No, nunca he tenido demasiados problemas con eso. Mira cómo todo tiene que ver con todo. Y en la transición con Metro y Medio hablé del doctor Manterola, mi pediatra. Ah, es cierto. Y ahora terminamos el programa hablando del Hospital Alemán y sus pediatras. ¿Tenés algún bonus track para los niños? ¿Alguna golosina? ¿Algún show que les hagas cuando se portan bien? No, golosinas trato de que no. En un momento lo implementé, me las comía yo, las tenía en el consultorio. Claro. La mitad yo, así que dejé de hacerlo. Pero no, siempre, digamos... De acuerdo al niño, siempre uno le encuentra la vuelta. Ahora, por ejemplo, está muy muy de moda un personaje de la tele y es como que todos los padres... ¿Cuál? Violeta. La doctora Juguetes. Ah, la doctora Juguetes. Sí. Ya lo tengo. Tiene una canción que es todo un chequeo. No, y es como un hit. Claro, claro. Los nenes con eso y la verdad que es buenísimo. Claro. Programa. Vos te aprendés el Sapo Pepe, te aprendés todo. Gente, sí, Barney, todas esas cosas. Claro. Nati, a mí me gustan aparte, no es que me las aprendo. ¿Estado civil de la doc? Estoy en pareja. Ajá. ¿Con quién? Con la duda. ¿Con quién? Con la duda. Estoy en pareja. Sí, novia, en pareja, es lo mismo. ¿Y con quién, che? Martín. ¿Con Martín? ¿Y viven juntos? Sí, en este momento sí, estamos sí, medio entre idas y vueltas viviendo juntos, pero sí, vivimos juntos. ¿Y qué hace su vida, Martín? Martín es diseñador industrial. Ajá. ¿Lo vas a invitar a Martín a comer almacén secreto? ¿Sí, ganas? Sí. Bueno, me parece muy bien, Nati. Te queda el sobre número uno. ¿Vamos a jugar? Perfecto. Bueno, que tenga suerte, Nati. Gracias. Sobre número uno para la amiga Nati de Barrio Norte. Nati, te preguntamos en qué país pasa... Esto. Benfica que acaba por decidir a primeira parte com este golo de Nico Gaetan após um canto marcado por Cardoso, a situação que estava a causar alguma estranheza aos sócios. Por 5 pontos, arriesga ou pista, Nati? Pista. Pista número 1 está em Europa. Por 4 pontos, arriesga ou pista? Arriesgo. Dígalo. Hey. Portugal. Correcto, sí, ganadora. Sí, correcto, se va a cenar. No lo puedo creer. Es el relato. No, es el relato de un partido del Benfica. Ahora, ¿vos te das cuenta lo distinto que hablan los portugueses y los brasileños? Yo fui a Portugal hace unos años. Y viste que todos los argentinos vamos a Brasil y la careteamos, nos hacemos los que hablamos, ¿viste? Como un poco como hace Gauto. Cuando hablas en portugués. Pero en Portugal no entendés. Claro, en Portugal no entendés nada. No conozco Portugal. Nada. Es hermoso, te la digo. No. Va muy poca gente de turismo. Portugal es un lugar increíble. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a Leo que quedó en el camino, lamentablemente. Nati, sos la ganadora. Todo tuyo, Nati. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Quédate en línea. Gracias, adiós. Bueno, un abrazo, beso grande. Chau. Nati es la ganadora, amigos. 6 minutos para las 11. Última tanda. Se fue. Comerciales y al regreso hacemos check-out. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Comunidad Metro, la primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro,

11 de la noche, señores. Hemos aterrizado exitosamente. Otra edición de Su Atención, por favor, la edición número 506. Terminamos en los Estados Unidos de América con Lana Del Rey, remixada por Active Child, y seleccionada por SRZ para nuestro tema checkout, Drive. Su atención, por favor. Ajustense los cinturones de seguridad. El avión está por aterrizar. Muy bien, amigos, llegamos al final. Nosotros también comimos gracias al Almacén Secreto y nos llevamos arrocito con matambre. Sí, a nuestras rico. Casas. Muy bien. Me viene bien hoy arrocito porque no puedo comer mucho. Purecito te vendría bien. Sí, bueno. ¿Pero querés que vaya y te haga? Dale, gracias, bicho. Pensé que no te ibas a ofrecer. Pero obvio, ¿cómo no? Gracias, yo te hago tus cuadritos. Vos me tenés que hacer los cuadritos con los paquetitos de café que nos mandó Adrián. Adrián. 11 de la noche, 2 minutos, señores. Recibimos a nuestro querido amigo, el Bruce Wayne. Ay, no. Perdón. ¿El Bruce Willis? No, me equivoqué. Arruinaste todo. Develé su identidad secreta. Sí. Oh. Olviden, borrá la cinta testigo. No. No quiero que se sepa que él es Batman. Está con nosotros, señores, el joven maravilla, el querido, el entrañable, el brillante, el lúcido, Lupito Luciano Banchero, con nosotros. Su transición, por favor. ¿Cómo les va, señor Artusi, señorita Gauto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Lupo? Fantástico, muy bien. Me encanta el recibimiento. Viste, vos te lo mereces. No sé si lúcido. Generalmente, no particularmente. Ahí está, mirá. Vamos, mira todavía. Qué divino. Ahora sí, corremos, vamos todos. Se abren las puertas de la Baticueva, señores. Un poquito bonito. Ahí viene Alfred, me viene a traer el vaso con agua. Sí. Y la lista de música de esta noche. ¿Cómo me gusta este horario? Quería hablar de tu presente sentimental. Sí. ¿Estás seguro de que querés hablar de eso? Sí. Quiero saber si podés desmentir o confirmar los rumores que te vinculan con Robin. Es complicado. Es complicado. Está en una relación complicada. No lo puse en Facebook todavía. No. Pero Ricardo Tapia podría ser el community manager de Batman. Ese sería un buen trabajo. Sí. Debe haber alguien que sea community manager de Batman. Sí. Y en DC Comics. Muy sí. probablemente. Ahora vamos a ver. Facebook.com/Batman. Y si no, pedí un laburo. Sí. Aplica, como se dice en Estados Unidos. Mandó un formulario y aplica. En Latam, en región Latinoamérica. Claro. Sí. O Rolac, como claro, decíamos Rolac. En MTV. Mira, ¿vas a ver Rolac en MTV? ¿Qué es Rolac? Rolac es muy triste. Rest of Latin America and Caribe. Ay, los no, países que no tienen región propia. Rolac. No, ahora es norte, sur, centro. Y en centro es como un manojo de países. ¿Cuántos likes tiene Batman en Facebook? A ver, adivinemos. En rápido. Facebook. Pará, déjame pensar. En bueno, Facebook sí, te digo 800.000. 4.745.223. Muy preciso. Lejos, pero vos más lejos. ¿Cómo 800.000? Tiene 7.511.051 likes. Mira, Batman. Te voy a sumar el mío. ¿Cómo lo busco? ¿Batman? Facebook.com/Batman. ¿Sabés una cosa terrible? ¿Qué? No lo tengo likeado. Ahí bueno, ahí está, yo también, para entro facebook.com/Batman. Siempre hacemos esto, pero es que, ¿ves? Esto pasa cuando, por ejemplo, cuando hay alguien hablando. No, cuando hay alguien hablando de fútbol me pasa esto. Pará. Entré a la página de Batman y dice, me gusta 7.5. ¿Cómo? O sea, es la primera vez que veo que supera 1 millón de seguidores y que reduce. Dice 7.5M. Te lo redondea. Claro. O sea que no sabemos en realidad. Campaña de Su Atención, por favor, lleguemos al 1M. Por el 1M, que es el primero de marzo, el 1M. Llegar el 1 de marzo de la nueva temporada. Llegó la fragata Libertad, ¿por qué no vamos a llegar nosotros a la fragata Dignidad? Dignidad. ¿La bautizó finalmente? En Twitter le habían puesto Fragata Dignidad. Yo le pondría Fragata Batman. Fíjate, la Bati Fragata, pensalo. La Bati Fragata. No, fuera de juego dicen que tiene mucho batirrepelente de tiburones adentro de la fragata. Muy probablemente. ¿Sabes qué sé? Bueno, amigos, nos vamos. Quiero saludar muy especialmente a nuestro equipo de producción, al licenciado Jason May, que mañana tiene otra jornada como modelo masculino. ¿Ya arrancó? Hoy arrancó. 5M tiene la llamada. Tiene la llamada y aparte... Va a salir la nena dentro del televisor y se lo va a comer. Es impresionante porque se levanta muy temprano. Se cuesta muy tarde y se levanta muy temprano. Y aún así, con la poca presentación de sueño que tiene, el tipo va a laburar de modelo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Para el resto del mundo, para Rolac. Para Rolac. Hola. Saludamos a Luis Díaz, alias Itoshi. Hacelo vos mismo, nuestro querido amigo también.